Hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos a vuestro programa de radio preferido, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Como siempre en la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Y como hemos anunciado, hoy es programa especial dedicado al Roscón Rock. Un evento de carácter reivindicativo organizado por los grupos de música locales para reclamar más apoyo pues a la escena local. Y bueno, pues hoy leeremos las reivindicaciones de este año e iremos escuchando a las bandas que estarán presentes en la edición de este año. Este jueves ya tendrá lugar el Roscón Rock. Se ha intentado pues traer información de cada una de las bandas y también pues conseguir un tema, un audio. Por desgracia, en algunos casos nos ha sido imposible. En otros, pues quizá las grabaciones eran un poquillo malas. Pero bueno, yo creo que nos podemos hacer una idea de lo que sonará pues en lo que son las plazas y en el Paseo Independencia este próximo jueves. Así pues espero que os guste el programa de hoy, que descubráis alguna banda que os mole y así pues vayáis a apoyar a esta gente el jueves y bueno, quizás con un poco de más interés, ¿no? Por ver a un grupo que os haya gustado o el tema que pongamos. Y en definitiva, pues apoyar a la escena local, que hay muy, muy, muy buenas bandas haciendo pues cosas bastante, bastante decentes. Así pues, comenzamos este especial Roscón Rock. Somos JLS, murió loco sucio. El señor Marce Marco de abajo, que tiene un mensaje para la multitud de Zaragoza. He dicho antes, pero voy a volver a decir. Vamos a ver, que nadie dice que esto lo organiza el Ayuntamiento de Zaragoza. Esto lo organizan los grupos musicales de Zaragoza. A lo que voy es que necesitamos, queremos, reivindicamos lo que queréis decir, más salas o más permisos para salas, ¿vale? Que no piense la señora Borrás que esto lo hace ella. Lo hacen todos los grupos de Zaragoza y los que no pueden estar aquí. ¿Vale? Pues escuchábamos ahora a Marce Marco, componente de Jodido Loco Sucio. Y bueno, pues al igual que el año pasado, pues comenzamos con esta declaración de principios para dejar bien claro qué es el Roscón Rock. Y bueno, pues es un evento de carácter reivindicativo organizado por los músicos de aquí de Zaragoza y también de otras partes de Aragón. Y bueno, pues que según pues comenta la organización, no se trata de un concierto más o de tocar en la calle porque sí, o para que vean a tu grupo en concreto. El Roscón Rock es la unión de todos los músicos de la ciudad y de parte de Aragón, que creemos que deben mejorarse muchas condiciones y situaciones que nos afectan directamente. Se trata de manifestarnos y protestar, pero todos bajo una misma bandera y con un mismo fin. Pues a lo largo del programa iremos intercalando lo que son las canciones de los grupos que estarán presentes con, pues explicando un poco más en profundidad qué es el Roscón Rock y las reivindicaciones de este año. También pues cosas que se han logrado. Pues la organización durante no solo trabaja para el día 29 de enero, sino que bueno, ha estado haciendo reuniones y demás para mejorar un poco la situación de la música aragonesa. Pero sí que vamos a empezar ya con las diferentes bandas que podremos ver dentro de 3 días. Como bien sabréis, pues se divide en dos partes, lo que es el Roscón Rock. Por la mañana pues tienen lugar en diferentes plazas de Zaragoza pues actuaciones, ¿no? de diferentes grupos. En concreto, por las mañanas tendréis que pasaros por las plazas de San Felipe, Santiago Sas, Plaza Ariño, San Pedro Nolasco y José Sinués. Pues en la manta número 1 pues estarán actuando el grupo que suena ya, llamados El Refugio. Hoy no pienso esperar a que sean tus palabras. Pienso suplicar a nadie que no mire a los demás como uno más de lo que puede estar, llenando cada instante de alegría y sueños. De qué hablar, ya no hay nada de qué hablar, la boca cerrada miras el momento en que dirás, ya no quieres escuchar aquella frase que contiene defectos. Y es verdad, dentro sabes que es verdad, los que das que yo tenga remordimientos. Cada vez que digas que ya... Pues del Refugio os puedo decir que se formaron en 2005 con la unión de Pablo a la guitarra y Carmelo al bajo, que se conocieron en la residencia Baltasar Gracián. Tienen un repertorio de 24 canciones propias, todas en español, excepto 3 que son en inglés. Y bueno, sus influencias son Extremoduro, Barricada, Fito, Red Hot Chili Peppers. Su web, myspace.com/elrefugiorocaejo. Pues El Refugio estarán en la manta 1. En la misma manta, junto con El Refugio, estará actuando Chechu Guzmán. He dicho Chechu, es Chechu Guzmán, que comenzó su carrera en el año 2000. Tiene grabadas ya 5 maquetas, la última en el 2007 la grabó. Quiero cambiar, llevar mis pasos al mar, sentirme alguien. Sus influencias son Nacho Vegas, Bunbury, etcétera, etcétera. En mayo se prevé vaya a sacar un nuevo disco. Lo que te voy a decir, conozco forma de huir. Ves mi guitarra en mi hombro, ella es quien habla por mí y me da fuerzas para poder vivir. Te podría engañar, decir que todo va bien. Quiéreme un poco hasta el amanecer. Esto es una versión de Días de Vino y Rosas a cargo de Chenchu Guzmán. Pues hasta aquí la manta número uno. Vamos con la manta número dos. ¿Qué decir de Dada? Pues que se formaron en el año 2004, que ellos dicen que hacen rock, punk, pop, punk, rock. Y bueno, pues que básicamente lo que quieren es pasarlo bien. Influencias de Ramones, Stones y The Cure. Su web myspace.com/planetadada. Dejamos este baile zombie de Dada y vamos con sus compañeros de manta. Una propuesta que ya ha participado en el Rock on Rock y bueno, que se sale un poco de lo que es el pop y el rock. Estoy hablando de Don Nadie, Daniel Rabanaque y Zombra, pues que combinan un poco lo que es la música en vivo con la poesía. Si queréis escucharlos más detenidamente, tenéis web myspace.com/laventanadedonnadie. Pendiente de un hilo, tan tenso que ya no sé si acercarme al masajista o hacerme la taxidermia. Que en un acto salvaje de canibalismo me he comido a mi propio amigo invisible. Las hormigas van y vienen con pedazos de cigarro. Y otra joven muerta que el viento se lleva en papel de diario. Y el hombre del tiempo dice que va todo a seguir igual. Espero que no se refiera a mí. Mejor fuese que me diese pescozones, bofetadas para ver si reacciono. De tantas horas al día conmigo que trato de darme esquinazo. No comprendo este continuo gotear de la nariz. La locura que me tira su piedrita a los cristales. Que me tira su piedrita a los cristales. Pues ya habéis escuchado una propuesta diferente, la de Don Nadie, Daniel Rabanaque y Zombra. Pasamos a la manta número 3. Esto que suena también se llama Metro Blues and the Family Horns. We're all sensitive people with so much to give. Pues esta banda se creó en 2001 con la unión de dos colegas de la universidad, Eduardo y Daniel. Bueno, se juntaron para hacer versiones de Led Zeppelin, Steve Ray Vaughan, Hendrix, Santana, etc. Y bueno, pues tardaron así un poco en lo que es a conformar la formación actual. Destacar su vocalista actual, Connie Berger. Su página web es www.metrobluespuntowebofficial.com. Bueno, pues si os gusta el buen soul y el blues, no os perdáis la manta número 3 con Metro Blues and the Family Horns. Y también compañeros de manta estarán Inane. Vamos a dejar sonando a Metro Blues y vamos a comentar más cosillas del Roscón Rock. Desde la organización nos cuentan que no importa si hay 500 grupos tocando o solo lo hacen 20. La organización prefiere mil veces que todos los grupos se apunten, que todos los grupos sean conscientes de por qué se celebra este festival, aunque sean pocos. Y prefiere que no se apunte ningún grupo que no quiera respetar el espíritu con que fue creado. También hay que decir que este festival empezó realizándose en Zaragoza, mirando las carencias de la ciudad, pero que, bueno, pues viendo que tienen los mismos problemas en el resto de Aragón, pues también se han unido pues, Teruel y Huesca. Este año, la edición de este año presenta una novedad, es la manta número 0. Y bueno, pues en esta manta se le va a dar la oportunidad a muchos grupos o gente que no puede participar, pero que sí, que le gustaría o que apoya este festival, y bueno, pues deja, podrá dejar ahí mensajes de apoyo. También dicen que hay una serie de temas que no se van a reivindicar este año, ya que piensan que se ha hecho un buen trabajo. Pues el ciclo Muévete, la radio autonómica y bueno, pues parte de lo que es el área de cultura han hecho pues cierto trabajo bastante bien valorado. Y bueno, pues tampoco se quieren decir que esto no sean puntos en los que se deba mejorar. Vamos a acabar lo que es la parte matinal del Roscón Rock con la manta número 4. Que estarán nada más y nada menos que Síncopa. Bajo la luz de dos velas, el viento viene y va jugando con ellas. Y él imagina los fantasmas, cada noche le acompañan en su absurda habitación. Y recuerda su infancia y los años en que entonces todo era de color. Pues Síncopa, una formación creada en 2007, tiene su origen en el sotanillo de la Facultad de Educación, ya que todos sus componentes estudian allí el magisterio musical. Bueno, pues si queréis escucharlos más a Síncopa, tenéis myspace.com/SíncopaZGZ. Y compañeros de Síncopa estará la banda Sabandija. Pues lo dicho, hasta aquí lo que es la parte de la mañana del Roscón Rock. Estas cuatro mantas que tendrán su ubicación en lo que son las plazas del Casco, la Plaza San Felipe, Santiago Sá, Sariño, San Pedro Nolasco o José Sinués. Por desgracia, no os puedo decir en qué plaza estará ubicada cada manta. No he podido confirmarlo, pero bueno, tenéis la página web rosconrock.com, que supongo pues ahí tendréis buena cuenta, ¿no? De dónde podré ver a cada grupo. Cada noche en su sueño, tanto casualidad. Empezamos con la manta número uno del Paseo Independencia, las que podéis ver por la tarde. Comenzamos con fase final. Sentado en la estación, la vida se acerca en el autobús. Pues básicamente deciros que fase final es un grupo de rock de Zaragoza, podría definirse como rock urbano o callejero, influencias pues de Taco, Barricada, Platero y Tú, etc. En casa tus padres te dicen que aún eres muy joven, muy pobre. Su página web es www.fasefinal.es. Para buscarte un trabajito, pagar alquileres, sudar y ponerte a fregar. Oh, oh, oh, oh. Como oraciones tengo sus canciones, del error aprendo, de orgullo me entiendo y a todo le busco solución. Compañeros de fase final, pues estarán de Burnout. Y bueno, un grupo que tengo ganas de verlos, que bueno, pues toca pues una compañera de aquí de Radio Mai, como es Beatriz. Pues de momento parece que no tienen nada grabado. Su web es myspace.com/demurnaus. Y bueno, pues a ver cómo tocan. Y junto con ellos también estará El Gato Iriarte, que es el proyecto de Mario Iriarte, un joven cantautor que da sus primeros pasos en el panorama musical aragonés. Uno decente, el otro esclavo de ilusión. Mil años no son suficientes, hoy abro de nuevo otra puerta y me voy a vivir. Vámonos con la manta número 2. Estarán abriendo el grupo Vivir por Algo Más. Bueno, pues nos cuentan los Vivir por Algo Más, que es un grupo de jóvenes cristianos que a través de diferentes expresiones artísticas intentan transmitir lo que para nosotros, o sea, para ellos, es lo más importante, el Evangelio de Jesucristo. Bueno, pues han tocado en sitios como el Teatro Romano de Zaragoza, en la cárcel de Zuera, en el reformatorio de Cariñena, etc. Sus actuaciones son sin ánimo de lucro. Su motivación no es el dinero ni la fama, sino que la gente se dé cuenta que la vida es mucho más de lo que podemos ver. Su web es vivirporalgomas.org. Thank you. pues los Vivir por Algo Más tendrán como compañeros de manta a otra formación que ya ha estado otros años, la banda Lambar. Hemos vuelto. No os vais a librar tan fácilmente de nosotros. Bueno, un grupo ya conocido. Hace poco tiempo, el Ayuntamiento de Zaragoza soltó un globo sonda y nos hizo ilusiones a todos los estonianos de que los Rolling podían venir a Zaragoza. Pero no, se van a ir a El Ejido. ¿Dónde está aquí? Ah, está aquí el pequeño teclista. Esto es lo que podría haber pasado si los Rolling hubieran tocado en Zaragoza aquella noche. Tocando en la prisión. Aquella noche de blues comenzó en un bar. Bueno, pues formación que lleva desde el 2001, aunque sus componentes pues son amiguetes desde los años 90, de otras bandas, mezclan lo que es el rock y el blues. Y también pues hace monólogos, canciones regionalistas, baladas amorosas, etcétera. Bueno, su web myspace.com/labanda39ambar. Y junto a la banda Lambar y Vivir por Algo Más, en la manta número 2 de Paso Independencia también estarán The Nuckel Band, pues una formación que hace pues rock, más tirando a lo que es el rockabilly, al garaje, etc. De momento no tienen nada grabado, o por lo menos yo no lo he visto. Su web es myspace.com/nuckelband. Entramos en el estadio, gracias a la amistad de un tipo que trabajaba con los de seguridad. Y estaba todo montado y era de alucinar. Los instrumentos, los bafles, no pudimos aguantar. Así que de robarlo. Vámonos con esa manta número 3, que suena así de potente. Y es que en la manta número 3 se estarán descargando los Arterial Pressure. Decir que no se haya dicho ya aquí de Arterial Pressure, pues que estará, bueno, se formaron en 2004 con la unión de Alex y Juan, que sus influencias, pues el thrash metal ochentero, norteamericano y alemán, influencias de Slayer, Megadeth, Annihilator, Tankard, Creator. Bueno, pues su web arterialpressure.org. compañeros de Arterial estarán Sadai. Recuerdo el cosquilleo por debajo de la piel. Recuerdo la sonrisa, la caricia de la piel. No me queda mala sangre, no me queda inocencia. Cosas que la gente olvida, yo no puedo. ¿Y por qué es tan difícil olvidar aquello que nunca llegó a pasar? Tantas cosas hemos visto. Ese Sada y un grupo que lleva metiendo caña desde el año 2003 con diferentes cambios de formación. Y bueno, pues mezclan pues lo que es el sonido más potente, más cañero, con letras pues bastante, no sé, que hablan un poco de temas un poco así oscurillos. Pues si queréis oír más, sadai.es es su página web, y decir que bueno, pues tienen ya más de 15 canciones preparadas pues para plasmarse en su primer trabajo. Junto a Sadai y Arterial estarán también Occitania, un grupo que lleva desde el 2007. Y bueno, pues hacen un heavy metal de corte melódico y de carácter épico, influencias de Camelot, Izzard, Warcry, etc. También una formación que tiene vocalista femenina, como es Nekane, su web myspace.com/OccitaniaOC. Vámonos con la manta número 4. Seguro que os suena este tema, esta versión de Black Matadero. Pues los Black Matadero, formación que lleva desde el año 2006 metiendo caña, como ellos mismos dicen, caña contundente con momentos para la melodía y la calma. También dicen que aunque hagan música agresiva, eso no quiere decir que estés cabreado todo el día, que también lo que les gusta es pasarlo bien, hacer fiesta. Y bueno, para mostrar un botón, esta versión de The Hard del Take On Me. Oh, También en esta manta estarán tocando los Sistema Nervioso. Un grupo que lleva desde el 2002, formado en la Almunia de Doña Godina. Y bueno, pues su estilo va desde el punk rock hasta el heavy metal. Su página web es sistemanervioso.net. Junto con Sistema Nervioso y los Black Matadero también estarán en esta manta los As You Decide. Un grupo lleva formados desde el año 2007, cuatro amigos apasionados por la música y que hacen pues punk rock con melodía. Pues bueno, esta manta también tiene muy buena pinta. Vamos con la manta number 5. Pues por un lado estarán los que suenan Devoraos, un grupo que lleva pues pues tiene ya 2 años como banda. Han tocado en un montón de garitos y festivales de pueblos también. Y junto a Devoraos, el grupo Sendas Cruzadas. Una banda que lleva desde el 2002, que ensayaba en la Casa de Juventud del Barrio Oliver. Después se marcharon al barrio de La Cartuja. Un poco de alcohol para que no pierdas la calma. Un par de caderas para que no tiemblen tus manos. El sol se va, como se va tu último trago. La única luz, la llama de tu cigarro. Habitación, se esconden todas tus miserias. Aquí también, por eso tienes que pagar. Ella solo el cuerpo de tu ira y de tu desconsuelo. Nunca has entendido el valor que tienen los sueños. Rodar contra el viento, remar sin timón, no esperar a nadie. las olas al anochecer. Desnúdate, déjate llevar, acaríciale y sentirás en tus huesos todo su poder. Pues recordar Devorados y Sendas Cruzadas en la manta número 5. Vamos con la número 6. Estos que suenan son Evernight. Pues los Evernight, que tienen su origen en otra banda llamada Hiedra Negra. Sus influencias pues son el metal alemán tipo Halloween, el power de Gamma Ray y también por supuesto Iron Maiden. Su página web evernight.es, y bueno, podéis escuchar también su EP que acaba de salir. Vamos con los compañeros de Evernight en la manta número 6. Estarán ellos, los Asalto. ¡Asalto! ¿Sabes bien que vas a sufrir el dolor por su amor? Bueno, pues un grupo que su historia se remonta hace 2 años. Bueno, se fueron poniendo anuncios, uno llamaba a otro, tal y cual. Así que, bueno, pues hasta que se conformó lo que es la banda Asalto. Que bueno, pues tiene ya en su haber una maqueta de 6 temas. Su web, myspace.com/asaltozgz. Decir que junto a Asalto y Evernight estarán también los Trauma, una formación que lleva desde el 2005. Su web, myspace.com/traumazgz. Trauma, pues escrito TH. Con la música de Asalto vamos a seguir leyendo pues cositas que se han ido realizando en el último año, la gente del Roscón Rock. Por ejemplo, en lo que a radio se refiere, pues los de Aragón Radio accedieron a hablar con los organizadores y han potenciado lo que es la difusión de la música local, sobre todo a través de su segundo canal, que es aragonradio2.com. Otra vez te has vuelto a enamorar. Con las salas de concierto y urbanismo, pues han tenido varias reuniones para encontrar soluciones. Mi turno es ver. Urbanismo accedió a hablar con ellos y han estado todo el año intentando que apliquen una ley que permita a muchos establecimientos ofrecer música en vivo, pero que, bueno, de momento sin mucho éxito. En cuanto a ayudas públicas, pues las ayudas para la música aragonesa en 2009... pues han incluido una nueva categoría para ayudar a las salas de conciertos para mejorar su programación. También una de las reivindicaciones del año pasado era el público, llamar la atención de la gente, ¿no?, que apoye un poco más a los grupos de base. Y bueno, pues para ello se preparó una cosa llamada las rosquillas del Roscón Rock, a la cual no les autorizaron su celebración en lo que fue el recinto de la Expo. Eso sí, se repartieron más de 28.000 octavillas, con la que se intentó llamar un poco la atención del público. Los de televisión, Aragón Televisión, no contestaron a la gente del Roscón Rock. Y por último, por parte de la Expo, pues no han encontrado ningún tipo de apoyo en ningún momento. Bueno, pues también siguen contando que se merecen un suspenso según la organización del Roscón Rock, ya que pese a tener una programación en la que sí hubo músicos aragoneses, pues no quisieron ayudar a los más pequeños. En fin, ¿qué se le va a hacer? Lo de la Expo pues ya se habló en su día y fue un poquillo triste. Nosotros vamos a seguir con más mantas. Recordar la número 6, estarán Evernight, Asalto y Trauma. Y bueno, pues ahora vámonos con la siguiente, en la que podréis ver a grupos como Rebel Spell. Bueno, pues tras las cuatro paredes de un bajo en el zaragozano barrio de la Madalena inicia su aventura de Rebel Spell. Bueno, pues unos chavales que se juntaron allá por el año 2003 para hacer música ska. Si queréis conocerlos más, pues visitar su web myspace.com/rebelspell. ¿Quién será el culpable? Ay, me lo preguntas tú a mí. ¿Quién será el culpable? Junto a Rebel Spell, compañeros de manta, estarán los Turbios. Un grupo pues que mezcla bastantes estilos, es un cóctel de lisergias y estimulantes melodías, nos cuentan. myspace.com/somoslosturbios. Y otro grupo estará tocando en esta manta, llamado De Bufones para Arriba. Bueno, pues un espectáculo auditivo visual musical por excelencia, con matices teatrales y cómicos. myspace.com/debufonesparriba. Ay, me lo preguntas tú a mí. ¿Quién será el culpable? pues empalmamos lo que es la manta 7 con la manta número 8, porque no he podido conseguir temas de los grupos que actúan en esta manta. En la manta número 8 actúan Aduana Libre, un grupo pues que hace pop rock. Su página web, myspace.com/aduanalibre.zgz. Y también estarán Doble Sentido, una formación que tiene su origen en San Pepe 2007. Bueno, pues se juntaron ahí una serie de amigos para hacer punk rock en inglés, versiones de los Ramones, etc. Su web, myspace.com/losdoblesentido. Vamos con la manta número 9. Estarán Los Impecables. ¿Cómo ibas a verlo? Los Impecables tienen como origen un concierto de Loquillo, un concierto del año 2000 en la sala Oasis, en la que, bueno, pues Javier y Guillermo acordaron formar una batería, perdón, una batería, un grupo, es que uno de ellos era batería, bueno, pues para hacer un grupo que hiciera rock and roll en español. Tienen grabados un disco llamado como ellos, Impecable, en 2004, bastante bien valorado por la crítica. Su web, myspace.com/losimpecablesZGZ. Ahora os hablo de un grupo llamado Espacial. Formación que lleva desde el año pasado, 2008, en marcha. Cámbiame de rumbo, llévame a cero kilómetros. Túmbame en el cielo y haz invisibles mis huesos. Estoy en números rojos. Pues Espacial surge con la unión de Claudia Carbonell y Alberto Vela. Que me pintan la sangre más negra imposible. Decir que han participado en el festival La Carrera del Gancho y que tenéis una web, myspace.com/mundoespacial. Abrazos abismáticos que a veces creo darte. Entre líneas, entre viernes, entre años, luz y misterio. Nómbrame en las palabras de nadie. junto a Los Impecables y a Espacial, estará también tocando Donde Gentes, formación que lleva desde el año 2007. Si queréis conocerlos más en profundidad, myspace.com/DondeGentesZGZ. Mientras escribo con tinta invisible una fe en cada parte de la suerte, de la línea de esta historia, en cada parte del mundo donde vayas y me olvides. Desintegrándome mientras escribo con tinta invisible una fe en cada parte de la suerte, de la línea de esta historia, en cada parte del mundo donde vayas y me olvides. Comenzamos a hablar de la manta número 10. En la que estarán tocando este grupo llamado Oídos Sordos. Esta es la historia de un niño que le gusta pensar que de mayor iba a ser una rock and roll star. Todas las mañanas, antes de ir a clase, su padre le ponía vinilos para despertar. Vinilos, vinilos de rock and roll, todas las mañanas para despertar. Oídos Sordos lleva como grupo desde el 2008, tienen influencias de los Kings, de Who, etc. Su web, myspace.com/oídossordos. Su grupo favorito. En esta manta, la número 10, estarán Oídos Sordos con otro grupo llamado Los Twanies. Pues ahí queda. Su madre le decía, tienes que estudiar, pero él no quería, solo quería escuchar. Vinilos, vinilos de rock and roll, todas las mañanas para despertar. Vinilos de rock and roll, vinilos de rock and roll, vinilos de rock and roll. No paramos, manta número 11. Pues en esta manta también interesante estarán The Jailhouse Lovers. Grupo que lleva desde el 2007 descargando, está formado por cuatro jóvenes de Zaragoza. Falsas lágrimas que no valen para nada. No me cuentes tus putos cuentas. No me traigo ni una palabra. Estoy harto de verte fugir. Estoy harto de ver caras largas. Solo quiero beber. Si quieres escucharles, myspace.com/TheJailhouseLovers. Nada vuelve a ser como lo fue ayer. No me digas nada, solo quiero oírte decir te olvidé. Perdimos la oportunidad. Nunca más volverá. Solo quiero escapar y volar por cualquier bar. Noches en alcohol, saborear la soledad. Atrapado en mi rincón, déjame estar solo. No me vengas a buscar, estaré perdido lejos en algún lugar. Te arrepentirás, mirarás lo que has perdido y lo único que pensarás es que la has jodido. Ya no quieras Compañeros de Manta, un grupo bastante querido también aquí en Radio Mai. Los No Sound Effect. Pues un grupo que ya hemos puesto aquí un montón de veces, pues que tiene su origen en otro grupo llamado Undertone, con Fernando y Miki, Miguel, nuestro compañero del Escalón Imaginario, esperemos que vuelva aquí a las ondas en Radio Mai. Tienen influencias de The Wild Swans, Faith No More, Psychedelic Furs, Queen, etc. Su web, myspace.com/nosoundeffect, y decir que dentro de unos mesecillos, si todo va bien, pues tendrán en el mercado su nuevo disco. Compañeros de los No Sound Effect y de Jailus Lovers estarán Nómadas, un grupo de Huesca. Si queréis conocerles, myspace.com/nómadas Huesca. Y vamos a dejar sonando los No Sound Effect para pues, empezar a leer las reivindicaciones de este año. La primera reivindicación es que desde las instituciones públicas se dé más apoyo a las casas de juventud, que se invierta más tiempo y dinero en ellas. Debe aumentarse el trabajo en estos espacios, no cerrarse. Que su gestión sea pública con la participación efectiva de los usuarios y asociaciones sociales, culturales o vecinales. Pues sí, en los últimos meses parece que corrían peligro las casas de juventud. Y me parece muy bien que se haya incluido en las reivindicaciones de este año del Rosconro. La segunda reivindicación es que se creen espacios ocio culturales municipales, aprovechando las infraestructuras de centros cívicos, instalaciones y salas municipales, la red de casas de juventud o creando nuevos espacios para potenciar la cultura de base, modelos de ocio alternativos y la posibilidad de una participación real y de gestión de los usuarios en dicha creación cultural, artística o musical. También que desde las administraciones correspondientes se haga un acondicionamiento de salas para ensayar, con precios económicos, en número suficiente a la demanda actual. También despertar interés social sobre la situación de la música en Aragón y sobre el trabajo artístico de las distintas propuestas musicales aragonesas. Una un poco peliaguda, que se regularice por parte de urbanismo la ley existente, que permitiría realizar amenizaciones musicales a los establecimientos con equipo musical cuyo nivel de emisión sea inferior a 85 decibelios y los establecimientos con equipo musical cuyo nivel de emisión sea superior a 75 decibelios, siempre y cuando respeten la ley de ruidos. Que se amplíe la difusión musical y que englobe a todo tipo de sonidos, corrientes, niveles de calidad y grado de consolidación. Y mejorar la difusión de la música aragonesa. Crear algún programa exclusivamente musical de televisión. Y por último, mayor importancia de la enseñanza de la música en todo tipo de centros educativos y de formación. Pues estoy totalmente de acuerdo con todas las reivindicaciones de este año y bueno, pues esperemos que se vayan consiguiendo logros a lo largo del 2009. Vamos ya con la recta final pues de este Roscón Rock, este especial que estamos realizando con las bandas. Estamos ahora en la manda, en la manta número 12. Me he hecho un lío ahí porque el grupo que estamos escuchando de fondo se llama Mad Men. Venas deshechas por doquier, buscando un hueco por donde intentar hasta ese nuevo amanecer. Mad Men es el proyecto de Víctor Moreno y Javier Ordóñez. Ninguna puerta se le abrió. Bueno, pues se unieron para tocar y bueno, también decidieron montarse su propio estudio de grabación. Su página web, myspace.com, Mad Men Rock. Compañeros de Mad Men, de Manta, estarán en el último escalón que hacen música ska, myspace.com/elultimoescalón. Y también estarán los Mala Hora. Un proyecto de Fernando, que es batería, y Gonzalo, que es guitarra. Pues lo dicho, en la manta número 12, Mad Men, el último escalón y Mala Hora. Vamos ahora con la número 13, que no pensamos que tenga mala suerte ni nada. En esta manta estarán los Amianto. Atentamente, se hace un ruido allá a lo lejos, pega ya tu oreja al suelo y siente como un ritmo diferente, se hace cargo de lo viejo y transforma todo en nuevo. Cuando Alberto y Campos saca los dientes y brota la simiente y el relente se posa en las hojas, queda como un manto perlado en el verdor de los prados. De repente, primavera, suave brisa del mar, cautivadora de las noches paranderas, la mezcolanza de romero y azahar. En un segundo vendrá primavera, me has venido a buscar, es un delito que te vayas de mi vera. En un instante mis manos te tocarán, al siguiente tú no vas a estar. Pues Amianto, un grupo de rock de Huesca que lleva desde el año 2003 metiendo caña. Tienen una maqueta llamada Las leyendas nunca mueren y su página web myspace.com/losamianto. Los dedos quiere pasearse impunemente con su escolta, es un cortejo de color, fragancia y sueños. Llega caldeando el ambiente, se me pone caliente y en mi mente su tacto se aloja, seca lo que estaba nevado y se queda a mi lado sonriente. Primavera, suave brisa del mar, cautivadora de las noches paranderas, por carretera de satén sin asfaltar. En un segundo vendrá primavera, me has venido a buscar, es un delito que te vayas en mi vera. En un instante mis manos te tocarán, que al siguiente tú no vas a estar. Suave brisa de mar, cautivadora de las noches parranderas, la mezcolanza de romero y azahar. En un segundo vendrá primavera, me has venido a buscar, es un delito que te vayas en mi vera. En un instante mis manos te tocarán y al siguiente tú no vas a estar. La misma manta estará en un grupo pues que hemos puesto aquí muchas veces. Seguro que os sonará este tema. Estoy hablando de los Leyenda Urbana. Fuiste encendida pasión, bálsamo de mis heridas, errante voy por la vida, una vida que se va. Estoy muriendo de amor y abierta tengo la herida. Bueno, pues Leyenda Urbana, formación que lleva desde, bueno, desde los últimos años de los años 90, desde la finales de la década de los 90, mejor dicho. Pues han estado por aquí, por Radio Mai, presentando, tienen un disco con 10 temas. Su página web es www.leyendaurbanarock.com. Pues cerrando esta manta estarán también los Antihéroes, un grupo formado por Álvaro y Alba. Lo crearon en el 2008, se conocieron en lo que es la Escuela de Arte de Zaragoza y bueno, pues tenían gustos comunes y demás. El grupo lo toman el nombre del grupo lo toman desde un tema de M-Clan llamado igual, Antihéroe. Así pues, Antihéroes, leyenda urbana y amianto en otra manta pues bastante interesante. La número 13. Manta número 14 estarán Armenian. Bueno, pues un grupo que nació como tributo a los System of a Down en abril del 2006. Y bueno, pues tienen ya grabado una maqueta, tienen, aparte de versiones de los System of a Down, sus temas propios. Y su web es myspace.com/armenianzgz. Hoy el agua ya no calma la sed de un aliento que reclama la alegría que se fue. Solo el fuego purifica recordando que lo blanco es negro para mí. Las palabras que encontré fueron desterradas del papel. Magia en el cajón, frío el corazón. Fue un sueño condenado a olvidar. Tuve que despertar. Ahora junto a Armenian estarán los Nueve Lágrimas, un grupo que nació en el año 2007. No depende de la... Su música abarca pues un gran recorrido de tendencias musicales. Si el paso del tiempo no aclara... ellos dicen que tienen pues un sonido metal gótico. Gastaré un Podéis escuchar varios temas en myspace.com/9lágrimas. Las palabras que sueño, no, condenado a olvidar, maquillando el final. Pasamos a la manta número 15, en el que el protagonista será Leo Susana. Bueno, pues qué decir de Leo Susana, que es bueno, un cantautor de rock dominicano, nacido y criado en Nueva York, que lleva ya pues más de un año afincado en Zaragoza. Durante una década fue el máximo exponente del rock en la República Dominicana, al frente de JLS, Jodío Loco Sucio. Llena de plomo, Y en esta manta pues podéis ver sus dos caras. Por un lado, la más metalera, con su grupo Jodido Loco Sucio. Y su parte pues más de cantautor, con su proyecto Leo Susana y sus fulanas. Junto a estos proyectos de Leo Susana también estarán los 335 Blues Band. Repito, esto será la manta número 15. Que suceda, lo resolvemos. Nadie tiene más cojones que yo. Nadie tiene más cojones que yo. Nadie tiene más cojones que yo. Nadie tiene más cojones que yo. Nadie tiene más cojones que yo. Pues acabamos lo que son las mantas pues más dedicadas a lo que es el rock y el pop, con las dedicadas pues a los DJs, a la música electrónica. En la manta número 16 tendréis a los Satélite Voodoo, que son dos hermanos gemelos afincados en Calatayud. Tienen página en MySpace, es myspace.com/satelitevoodoo2009. Y junto a ellos también estarán pinchando los DJs de Maripo Creative. Manta número 17, también habrá música de DJs, en este caso estarán los DJs del Fire Festival. Este festival que se celebra en el mes de agosto en la localidad zaragozana de Gallur. Y acabamos en la manta número 18, la última de todas, con el colectivo Fucking Massive. Caen como mosca. Casey yo. Casey yo. Solo hay banderas en el papel. Dado que el grado de alcohol en la que es alto, no puede faltar. Bueno, pues ya lleva 2 años en marcha el colectivo Fucking Massive para intentar impulsar lo que es la escena drum and bass y jungle en Aragón. Decir que han impulsado en todo este tiempo nada más y nada menos que 96 eventos. Nos dicen que desde el principio rechazaron las reglas del mamoneo, del aquí mando yo, del no se muerde la mano que te da de comer, etc. Participaron en fiestas populares y libres. Y también rechazaron la Expo de 2008. Podéis visitar la web www.sktm.org. Fucking Massive Sound System. No es locura, es mi forma de ser. Por eso algunas tías aún quieren saber de Javier. Yo también quiero bailar con usted. Sé cual que hay síntomas de inmadurez y de madurez. Yo soy perro, el fred, soy el ser. Pues hasta aquí este repaso. Así ha ido bastante rapidito esta reseña que hemos hecho del Roscón Rock, los diferentes grupos que estarán actuando recordar, por la mañana en las diferentes plazas del casco y por la tarde en el Paseo Independencia. Como último apunte, os digo que se está barajando la posibilidad de hacer una manifestación a partir de las 9 y cuarto de la noche, este jueves, día de San Valero, desde Plaza España, perdón, hasta las puertas del ayuntamiento. Pues bueno, desde aquí apoyamos esta iniciativa. Solo se oye el ruido de las fábricas en Zaragoza. La ciudad nunca duerme, chicas. El tiempo es oro y me he pasado de línea. Pues lo dicho, se finí. Hasta aquí este especial Roscón Rock 2009. Les deseamos mucha suerte a los grupos, que no haga pues mucho frío ni mucho viento. Y bueno, pues a los organizadores, bueno, a todos en general, pues que vayan consiguiendo esas metas que se han propuesto, pues para mejorar un poco lo que es la música local, la música de base, que en los últimos tiempos pues está viendo bastante perjudicada, sobre todo por el cierre de salas y etcétera. Lo dicho, hasta aquí este especial. Nos vemos el próximo jueves en las calles de Zaragoza. Nos despedimos con Sadai. Oh,